Yo no la tiro de que las puedo, pero si acaso se ofrece la carga, la de cargar. Aunque esté pesada la subida, le doy puro pa' adelante, nunca le doy para atrás. Casi nada, señores, este es el mes de mayo. ¡Ánimo! Yo no la tiro de que las puedo, pero si acaso se ofrece la carga, la de cargar. Aunque esté pesada la subida, le doy puro pa' adelante, nunca le doy para atrás. Cuando sol aprieta demasiado por abajo de los pinos, no se siente la calor. Y si estoy arriba de los cerros, no se me arriman los perros porque saben cómo soy. Me miran con el sombrero puesto, y si estoy en este puesto es porque me lo gané. Y si acaso se brinca la cerca, no más que los tenga cerca, aquí los voy a atender. Yo no voy a hablar de mis ideales, aunque tengo muchos planes, no se los daré a saber. En boca cerrada no entra mosca, las envidias causan broncas y no soy de ese nivel. Siempre que se llega el mes de mayo, yo me monto en mi caballo para cabalgar en él. Me gusta ser gente con la gente, no tolero los corrientes, esa gente no cae bien. Cuando menos piensan siempre llego y la super la navego, pues se caso nada más. Y ya después de cabalgar un rato por abajo de un alamo me mirarán sombrear. ¡Ay, no más, viejones! ¡Somiazo el fantasma! ¡Ay, pa' que chequen el dato! ¡Huelo! Mi familia es lo más importante, por ellos llevo el volante y no lo pienso soltar. Han sido bastante los fracasos y muy pocos los abrazos, pero hay que continuar. Ya son varios años en la lumbre, ya se me volvió costumbre andar de aquí para allá. Y seguiremos partiendo leña, y si el machete no trae filo lo volvemos a afilar. Es mejor un paso que nos dure a un trote que nos canse, en eso hay mucha razón. Yo por eso salgo a la vereda y vuelvo a agarrar el monte, todo sea por precaución. Siempre la mirada para enfrente, también miro para abajo para evitar un tropezón. Ha sido mi gusto saludarle, luego paso a visitarle, no más hay otra ocasión.